he malgastado aquí, sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Muy buenos y fríos días tengan todos ustedes allá afuera, en los alrededores de Amecameca, Estado de México, el oriente del Estado de México, Ozumba, Tlalmanalco, Tepetlixpa, un poco por allá en Ecatepec, en el extranjero también. Pues nos agarró el frío, César Ariel, muy buenos días aquí en Amateur Radio. Hola, muy buenos días. Pues sí, nos agarró el frío y eso causó que yo ande un poco mal de la garganta, pero no importa, lo importante es que estamos aquí en Amateur y pues contentos porque Eladio hasta trae la poderosísima del Madrid puesta. Estamos contentísimos, mi queridísimo Eladio Domínguez. A la Madrid, ¿no? Contentísimo. Esta semana fue de triunfos merengues. Hace unos instantes acaba de terminar el partido, el clásico entre Real Madrid y Barcelona. Se jugaron dos esta semana, que más adelante hablaremos. Hace unos momentos acaba de terminar el partido por la Liga en el Santiago Bernabéu, con triunfo del Real Madrid, 2-1 sobre el Barça. Venga, los se acabó el dominio culé a la Madrid. Un saludo también a todos los merengues, compañeros y amigos, que Gren Campos García, Larry, mi tío Larry, Josué, Josué Joram, que estuve conviviendo un poco con ellos anoche, y pues estaban indignadísimos por esta derrota que así tuvo el Barcelona media semana, y nosotros estábamos muy contentos. Pues vámonos con la frase de la semana, mi queridísimo Ariel Guerrero. Ahí está, vamos con la frase de la semana. Amateur. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. Y con relación a el resultado que se vivió en la semana, del cual ya les comentamos, pues Andrés Iniesta dijo lo siguiente: estamos jodidos por la derrota, el equipo ha llegado hasta donde tenía que llegar, señaló. O sea, que no solamente los madridistas como nosotros, como Eladio, como Ariel, como yo, pues estamos conscientes de que el Barcelona ya dio todo lo que tenía que dar. Yo creo que Pep Guardiola sí fue un parteaguas en el fútbol internacional como técnico. Los jugadores del Barcelona, Andrés Iniesta entre ellos, Messi, Puyol y algunos otros en el equipo culé, pues marcaron una diferencia muy muy importante en lo que es el fútbol a nivel mundial, a nivel mercadotecnia y todo esto, pero pues ya llegamos a un límite en el que pues ya el Barcelona ya. Lo que pasa es que y pasa en todo a nivel deportivo, en todos los deportes, hay una curva de ascenso, de madurez y de declive. Entonces ahorita el Barcelona, quizá esa curva llegó a su máximo con todos los triunfos que tuvieron, todo este rollo que han ganado, pero ahorita pues ya va de declive, primero porque pues la edad de los jugadores, ¿no? Sí están en buen nivel, pero pues la edad tiene que ver, y segundo porque pues no se pueden mantener no existe nadie en el mundo que pueda mantenerse al mismo nivel, es imposible. Entonces, no quiere decir que esto le vaya a ir mal al Barcelona, pero sí, esa cima en la que ya estaba, pues va a empezar a irse para abajo. Pues ya se está evidenciando, yo creo que la carencia, como bien lo dicen ustedes, de jugadores que ya empieza a pasarles factura el cuerpo. El caso de Puyol ya tiene 35 años, es un jugador que ya está pensando en el retiro. Di María, en el partido del miércoles, le hizo un quiebre que todavía le sigue buscando la cadera. Sí, entonces, sí. Bueno, yo pienso que también un factor aquí a considerar es que no tienen... tenemos aquí unos problemas. No tienen ahorita un técnico. Tito Vilanova sigue con su tratando de arreglar su problema de cáncer, que afortunadamente lo está librando muy bien, pero sigue en tratamiento, está en Estados Unidos. Entonces él no está al pendiente de los jugadores, él no está al tanto de lo que está sucediendo en el terreno de juego, no está al tanto de los entrenamientos. Entonces eso también repercute en el buen desempeño de los jugadores, porque quieras o no, por ahí debe de haber también situaciones de un poquito de indisciplina, retrasos, cosas así, que obviamente eso les va a pesar mucho y se está evidenciando que no tienen realmente a qué están jugando. Ya se tiene que pensar en suplir jugadores que ya llegaron a su nivel óptimo, lo han conseguido todo, y es hora de estar empezando a pensar en esa cantera tan fuerte, tan importante que tiene el Barcelona. Y sí, renovarse o morir, porque no queda otra. Estamos hablando de un círculo que se repite en toda la naturaleza, ¿no? El círculo es, como dice Ariel, llega un momento de madurez en el que estás en la cima, en el que estás dando tu mejor esfuerzo, lo mejor de ti, a nivel conjunto, en este caso Barcelona, el fútbol, pero desgraciadamente llevamos para abajo, ¿no? También tiene cuidado con la selección española, porque la selección española, la base es el Barcelona. Entonces, sí, claro. Entonces viene una época de gloria para la selección española, campeón del mundo y demás, pero pues ahorita ya viene el declive. Eso que lo citas es muy interesante, ver este fenómeno que se daría, que se está dando en el Barcelona, y cómo va a repercutir efectivamente a la selección española, cómo lo va a hacer Vicente del Bosque, cómo va a empezar a suplir, por ejemplo, a Puyol, a Fernando Torres, que también es un jugador importante, pero ya no lo convocó en la última en el último partido por la baja de juego que ha tenido con Chelsea. Entonces, pues vamos a ver de dónde, o sea, vamos a ver si se puede descubrir más jugadores, darle esa oportunidad, porque todavía hay muchos jugadores españoles que están esperando alguna oportunidad, y precisamente por la estructura tan importante que marca en la selección española el Barcelona. Entonces, pues al tiempo, el primer termómetro que vamos a tener va a ser la Copa Confederaciones, que se va a jugar en junio, este año, sí. Este año, entonces ya veremos a la selección española, vamos a ver qué tal. Y mientras el Barcelona, pues... Sí, ya mira, le agarraron la medida también, ¿no? Más sí, bien, y cómo jugarle. Todo empezó, comienza desde el Milan, ¿no? Desde que le pega el Milan, un equipo que si bien se decía que no, que le iban a pasar, que el Milan no tenía equipo, aguas, es un equipo que tiene 7 Champions League, es un equipo de muchas copas también, es copero, sí. Un equipo de mucho colmillo en la Liga de Campeones, y mira, ahí se vio, yo creo que el Barcelona salió sobrado ese día. Ahora, va a ser interesante ver el partido de vuelta en el Camp Nou, porque yo creo que el Milan, bien, fiel al estilo de los italianos, baja la cortina, catenacho, sí. Contragolpe, te meten uno, y adiós el Barcelona. Tienen el 50% ganado y el pase asegurado el Milan, después de ese triunfo que consiguió. Entonces, ahorita la Liga Española, pues es así, ya, yo creo que ya el Barcelona la tiene bien afianzada por ese impresionante inicio de temporada que tuvo. Bien llevado, bien dirigido por Tito Vilanova, y como les vuelvo a reiterar, yo creo que también ese asunto de que no tengan técnico, ¿tú cómo ves, Ariel, ese que ahorita no tenga quien los esté guiando, que tenga el interino, ¿no? Tiene algo que ver, sí, que no tenga técnico, pero también tiene que ver que ya ¿quién no ha estudiado el juego del Barcelona? Todo el mundo lo estudia, ¿no? Ya lo conocen, ya saben. Ya no hay el hilo negro que antes, ¿no? Ya saben cómo jugarles. Se conjunta todo, ¿no? Sí. Y bueno, pues como conclusión, el Barcelona está empezando a dar sus primeros pasos al declive, que no va a ser tampoco tan grande como para que se vaya. Sí, va a seguir entre los grandes, pero yo creo que ese gran momento que marcó, estamos viendo el término del fin de una época dorada, de un ciclo, que fueron aproximadamente 3 años. Y bueno, pues por el bien del fútbol se disfrutó mucho, y pues bueno, a ver qué... Así es, nos vamos con una ruleta, esta es de los Alabama Shakes. Sí, es All Was All Right, aquí en Amateur. Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 18 minutos. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en 97-852-52, el teléfono en cabina, Amateur Radio, Twitter y en Facebook, Amateur FM Amecameca. Amateur Radio FM Amecameca. Sí, es Amateur Radio FM, ese es en Twitter, y en Facebook es Amateur Radio Amecameca, para que no nos confundan y no se equivoquen y le den me gusta a quien no les gusta. Así es. Bueno, pues vamos con las noticias locales. La Mateo siempre va primero. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur y se viene una fecha más en la Liga de Fútbol Regional, mi querido Pepe. Ahí tienes las tablas de... De la primera y segunda fuerza de la Liga Regional de Fútbol Soccer Amateur, pues estamos que... pues el Veracruz tiene 6 puntos, está liderando la tabla general. El Padma Zayapango, Puma San Pedro en tercer lugar, Barcelona en cuarto lugar con 6 puntos, todos ellos. Luego le siguen los que tienen 4 puntos, que son las Águilas, el Ajax, los Cachorros y el Independiente con 3 puntos, San Antonio Monarcas, Pumas Chalma, Valladolid, Cruz Azul, San Pedro, Aztlán, Progreso. Y pues ya de ahí afuera el Panuaya y el Chanfle tienen un punto, y los demás que no tienen ningún punto es Deportivo Mara, Santos A, Pumas Tigres y Deportivo Ayapango. En la segunda fuerza A está la Roma con 6 puntos, el Atlante, la Roma que le reseñamos ahí un partidito en la primera jornada en Amateur Prensa. Un saludo a todos ellos, el Atlante, el Atlético Celaya, el Juvenil, el Forever. El Forever, quién sabe qué onda, pero 6 puntos. Forever and ever. El Nápoles 4 puntos, el Juventus A, Santa Cruz, Deportivo Milán, Santos, Popo B, La Piedad, Los Reyes con 3 puntos, y pues ya de ahí el Sevilla tiene un punto nada más. Luego los partidos que, bueno, los juegos, los equipos que no han ganado nada, el Bolton, el Tlatehuacán, el Deportivo Moreno, el Parma, el Intercontinental, Deportivo Cuauhtémoc, Deportivo Cruzeiro y el Cruz Azul. Así es, en la que se refiere a la primera especial, en primer lugar está el Deportivo Ameca, segundo Deportivo Ayapango, tercero Atlético Bilbao, cuatro Camerún y quinto está el Real Madrid, todos ellos con 6 puntos. Ya después viene lo que es Allende en sexto, Chelsea en séptimo, Quinta Real en octavo, Palma San Juan en noveno, Estrella Roja en el décimo, Popo A en onceavo, el Jicotenca en el doceavo, todos ellos con 3 puntos, y ya de ahí para abajo en 0 puntos todos los demás, el Deportivo Chalma, Atlas, San Francisco, León, Deportivo Tlautla, el Tecos, Ixtapopo, Oro, Atlante San Juan, Santiago y Unión San Juan. Esa es la tabla de posiciones de la primera especial, y bueno, vamos a dar algunos partidos de la primera especial esta semana. Ixtapopo contra Unión Ayapango a las 11:20 en el estadio, Deportivo América contra Jicotencat, 11:20 en el seguro, Tecos contra Popo a la 1, Estrella Roja contra Chelsea, 11:20 en el estadio de la Unidad, y Santiago contra Camerún a la 1 en el campo de la Unidad, en el campo número 3. Es parte de la actividad que hay este fin de semana para el fútbol aquí en Amecameca. Y bueno, en lo que se refiere En lo que es básquetbol, el rol de juegos de este sábado, Mini Rocket se enfrenta contra Bulls en la segunda varonil, Jaguares Ameca contra Fantasmas, Los Novios de Tu Hermana contra Vaqueros en segunda, Clippers con 5 en apuros y Cardenales contra Ciervos. Esto es en lo que se refiere en la parte de los juegos de hoy en Fray Martín de Valencia. Que por cierto pueden encontrar un número ahí, una reseña de Pepe en Amateur sobre un juego que fue la semana pasada entre Dios y Laboratorios Ameca. Y de igual manera el partido entre Popo, que le dio una goliza al Palma San Juan, también pueden encontrar una reseña ahí. Y bueno, lo que se refiere para el día domingo, Ángel Sport contra Fusión, Chicken Kids contra Ángel a las 10, a las 11 Hit Chicken contra Tepe, a las 12 Warriors Chickens contra Denver, a las 12 Big Toons contra Chicken Boys, a las 2 de la tarde Matt Chicken contra Barney y sus amigos, a las 3 Vaqueros contra Deuce, a las 4 Titanes contra Cuñados, a las 5 Chicken Girls contra New Girls y a las 6 de la tarde Oklahoma contra Cuñados, segunda varonil, Laboratorios América contra Galácticos a las 7 y a las 8 Bullets contra Rockets de la primera especie, bueno, de la primera fuerza del básquetbol aquí en Ameca Meca, que es parte de toda la actividad deportiva que va a estar este fin de semana aquí en el municipio de Ameca Meca en lo que se refiere fútbol y básquetbol. Y también, bueno, va a empezar una liga en Rosario. Esperemos hoy tener como invitado al presidente de la liga, nos va a platicar un poco qué es lo que se vienen buenos premios, una liga bastante de nivel, es lo que quieren hacer en Rosario, y bueno, pues esperemos que llegue hoy nuestro invitado y nos platique un poco de todo lo que se viene para el básquetbol aquí en Ameca Meca. Es importante que pues, ojalá y venga y nos platique un poco qué es lo que quiere hacer este señor, porque la liga de Rosario sí es una de las más importantes, pero al mismo tiempo tiene una cancha deplorable, ¿no? Realmente las instalaciones están muy mal. Yo sé que es una cancha con tradición, sé que es una cancha que pues ya lleva mucho tiempo funcionando, pero pues yo creo que nada más estaba diseñada como para ir a echar la cascarita, ¿no? No para sostener este tipo de torneos, que ya lo vimos, también ya reseñamos en Amateur Prensa por ahí la final de la libre varonil, de la primera. Sí, de la primera. La primera varonil, en donde ganó la Universidad de Alzate, le ganó a los vaqueros, y pues realmente es una cancha en la que pues no hay espacio para que la gente pueda... Sí, no hay tribunas, no hay nada, sí. O sea, el cemento está súper gastado ya, necesita una remodelación muy importante esa cancha, y pues bueno, la gente ya se acostumbró a ver el básquetbol ahí, pero pues, necesita algunas mejoras, ¿no? Sí, y bueno, hay ya varias canchas aquí en Ameca, van a ver la cancha de básquetbol allá en la unidad, y hay canchas en la unidad deportiva que tienen tribunas donde la gente se puede sentar, que también se puede hacer un buen torneo ahí, ¿no? Sí, pero fíjate que la una de las cuestiones, pues está lejos la unidad deportiva, les queda un poco lejos. Las instalaciones no están en óptimas condiciones, también ya están cayendo los tableros, pero yo creo que esas canchas las van a quitar en un momento dado porque están haciendo otras al lado poniente de la deportiva, están haciendo otras canchas. Y pues yo sugeriría que hiciéramos una invitación tanto al municipio como a la sociedad civil, a toda la gente de Ameca, que pues hiciera una reforestación alrededor de la unidad deportiva, porque hace un aire que no te la acabas, o sea, se lleva los balones. Bien feo, el miércoles tuve una mañana deportiva con mi chavito allá en la unidad deportiva, y pues la verdad sí, el aire sí estaba a todo que daba, sí, me tiró del costal el aire, me subí a un costal, ahí andaba yo brincando, y me tiró el aire. Son pretextos. Y entonces pues imagínate, hay que hacer una campaña de reforestación para que al menos los arbolitos nos hagan el paro por ahí, ¿no? Así es. Bueno, pues nos vamos a ir a una rolita. Nos vamos con esto de los Chemical Brothers. Este grupo inglés, ¿no? Galvanize, los Chemical Brothers. En Amateur. You woke up.

Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. ...97-852-52... A ver quién se atreve a hablarnos, por favor. A ver, cuéntenos que no les dé pena. A ver qué les pareció el marcador de hace rato, algún comentario, saludos. Pues un saludo a toda la gente que nos está escuchando allá afuera. Un saludo a Óscar Aguilar, el contador Óscar Aguilar, que pues es director técnico del Popo A. Lo tuvimos en entrevista para Amateur Prensa, con motivo de la goleada del Popo al Palma, 6-1, y nos pedía que lo invitáramos aquí a Amateur para platicar un poquito del Popo A, que es un equipo de tradición. Sí, de muchos años. Hay varios equipos todavía que quedan ahí de muchos años aquí en Amecameca, pero también hay muchos que son nuevos, ¿no? Entonces, pero sí estaría padre invitar a gente que ha estado aquí en Amecameca participando durante muchos años. Pues vámonos con las noticias internacionales y nacionales aquí en Amateur. Amateur. Lléguenle igual, nacional o internacional. Empezamos con fútbol nacional. El Jaguares y Santos se enfrentaron el día de ayer y pues el Jaguares pierde en su casa con el Santos 3-1. Sí, así es. Y bueno, pues ya el Mourinho mexicano y el Mourinho de adeveras ya están dando las de adeveras. Ahora sí ya están ganando con sus equipos. ¿Cuándo vamos a dejar de compararnos con la gente del extranjero? Sí, ¿verdad? Capello. El Xolos creo que juega un Aymar, ¿no? Un Aymar ahí que ecuatoriano, me parece que es, o colombiano. No sé qué demonios. Bueno, es que se parece, ¿no has visto? Sí, un poquito. Juegos para hoy, Querétaro contra Monterrey. El América Cruz Azul, que es uno de los partidos más atractivos de la jornada. Ay, ojalá ya el por Cruz ahí Azul, a las barras ahí. Del América las prohibieron entrar al estadio Azteca. Las cepillaron. Porque, pues si usted no lo sabe, se entera aquí en Amateur del chisme. En la cancha del Toros Neza, en el Neza 86. Hubo una tremenda bronca que no solamente se dieron toros contra águilas, sino águilas contra águilas también. Sí, y ahí queda el dicho, se queda en el aire de perro come, no come a perro, aquí sí se dio. Águila igual come que la política, ¿no? Como el Bester Gordillo la encerraron, aquí también se dieron entre ellos gachamente. Gachamente con todo y palos y piedras y todo, y les prohibieron la entrada a la América Cruz Azul. Que pues van a vetar y ya multaron el estadio del Toros Neza. Pero pues qué culpa tienen ellos, ¿no? Pero si tienen que controlarlo, está grave. Porque vaya, eso es lo malo, imitamos las cosas del extranjero y lamentablemente en el fútbol imitamos pues lo sí, las barras argentinas o las inglesas. Y para empezar, antes no había barras. Sí, cuando tú y yo íbamos al estadio, al de porras, éramos porras. La bimbo, había muchachitas por ahí, señoras, familias, y no pasaba nada, ¿no? No pasaba nada de una metada de padre y de mamá, te la mandaban a saludar y todo, pero nada más. El clásico aventón de cerveza. El clásico aventón, que a veces ya no era cerveza. No era cerveza, era líquido de presencia dudosa. Ahora ya se da la cuestión de la violencia muy preocupante en los estadios. Pasa con Chivas y con León, que también tuvieron tien un porqué. Por ahí un aficionado de Chivas balaceó a uno de León. Y pues desde ahí se empieza a generar la violencia, se desata también pique. En el América, vetan por completo a la Monumental dijo que no va a asistir al juego, no va a hacer nada por asistir, y pues es por el bien del fútbol y por el espectáculo que dan, porque pues tú y yo ya somos papás, Ariel, en una de esas llevamos a nuestros pequeños al fútbol, imagínate una bronca, sales de ahí, ¿no? Pachuca-San Luis, también para el día de hoy sábado, Tigres-Morelia, León-Puebla, Atlas Tijuana, y para mañana también uno de los partidos bien, bien atractivos, Pumas Guadalajara en Ciudad Universitaria y Atlante Toluca. Está buena la cartelera, ¿no? Pumas Guadalajara es muy buen juego. Esperemos que den un buen espectáculo. Los dos vienen como que ahí flojones. Pues ya empezaron a levantar. Pumas ya lleva varios partidos sin perder. Guadalajara ganó hace 8 días. Entonces, se espera un buen partido, aunque había estado escuchando en la semana que el Guadalajara Probablemente no juegue Fabián. Entonces decían que tenían Fabio dependencia y que probablemente no sabe cómo vayan a salir para el partido de mañana, pero yo le auguro un empate. Pues yo espero que ganen las poderosísimas Chivas, aunque también si ganan los Pumas, pues no estaría nada mal. La sub 20 va a la final con dobleto de Antonio Briseño. México venció 2-0 a El Salvador. Pues México ya está. Sí, esa selección es la que ganó la sub-17 hace un par de años en el Estadio Azteca aquí en México. Campeón mundial. Sí, y bueno, ahorita ya repite ir al Mundial sub-20. Esperemos que lo vaya bien, trae buen equipo. Ya llega a la final y ojo, México está construyendo fuertes cimientos para conquistar una Copa del Mundo. Sí, es cierto, ya lleva en varias categorías, subcategorías, ya ganados títulos y terceros lugares. Entonces yo creo que sí le está haciendo buen trabajo la parte de la Comisión de la Federación Mexicana de las selecciones menores, y pues esperemos que sí, que esto sea más adelante, se den los frutos de un campeonato mundial o algo parecido. Nos vamos hasta el otro lado del charco, en la península ibérica. Eladio Domínguez, ¿cómo viste pues el partido Real Madrid contra Barcelona a media semana, Copa del Rey? El Madrid que venía ganando, el Barcelona tenía que remontar el marcador. Habían quedado 1-1 en el partido de ida cuando jugaron en Santiago Bernabéu. Habían quedado 1-1, se generó mucha expectativa en el partido de vuelta, se creía que el Barcelona le iba a poder dar su merecido al Madrid jugando en su casa. Merecido, decían por ahí decían me comentaban, ¿no?, que cuántos le iba a meter el Barcelona al Madrid, pues fue al revés. Así es. Sí, se creó mucha expectativa con el juego, pero y fue un partidazo. Sí, fue un partidazo, tiempo fue un partidazo. El Madrid les dio cátedra al Barcelona. El Barcelona completamente desdibujado, sin ya tener esa estructura. Yo creo que venía ya muy tocado de ese partido con el Milan. Ya desde el partido con el Milan por la Champions, ese marcador yo creo que era inesperado para ellos. No se esperaban que fueran a salir con una derrota. Entonces, anímicamente yo creo que sí les mermó. El Madrid llegó muy crecido. Si bien había tenido problemas también en sus partidos de Champions con el Manchester United. Y por ahí también sus partidos de Liga, que no había estado tan bien. Pero bueno, se jugaron todas las canicas. Yo creo que también Mourinho hizo un muy buen esquema, puso a los jugadores que debía tener, y si bien con la baja de Casillas, yo creo que este chico Diego López lo está haciendo bastante bien, como bien dice Pepe. Pues fue un partido, primero un penal que le cometen a Cristiano Ronaldo, que no se discute, Piqué le llegó, lo golpea. Y Cristiano lo mete. Muy bien tirado, muy bien cobrado. De ahí siguen adelante. Después ese jugadón de Di María. Ese quiebre que deja Puyol. Di María hizo un partidazo. Yo creo que es el mejor jugador. Bueno, fue el mejor jugador de ese partido, Di María. Junto con Varane también, por ahí el francés. Quiero comentar algo. Fíjate, el esquema del Milan fue muy atrás, ¿no? Sí. Se echaron para atrás completamente en Catenaccio. Pero el Milan no tiene la velocidad ni la alegría para ir al frente. La verticalidad que tiene el Madrid. Como tiene el Madrid, Mourinho. Yo creo que un poquito copiando lo que hizo el Milan en la Champions, echó al Madrid para atrás, pero no se veía tan mal, sí, el Madrid porque salía. Pues es que tiene la velocidad de Ronaldo, la de Di María. Sí. Los señores. Sí, mira, Ronaldo lo hemos criticado, le hemos atacado cuando tiene esos desplantes, esa diva. Vanidad, esa diva que tiene ahí. Pero últimamente está dando muchos y muy buenos resultados con el Madrid. Está echándose el equipo al hombro, que ya era necesario, junto con otros jugadores de peso como es Sergio Ramos, y pues yo creo que es el despertar de un equipo que pues habíamos dicho, ¿no?, que Mourinho ya lo queremos fuera y todo. Pues bueno, ahorita ya vamos paso a paso. Exactamente. Lo principal fue haber roto la hegemonía que había marcado el Barcelona, que el Madrid no podía durante estos últimos años. Por ahí nada más el triunfo de la Copa del Rey del año pasado, cuando se le ganó en la final. Pero de ahí en fuera no se le había podido ganar tan solventemente a este equipo del Barcelona. Entonces yo creo que las bases están. Esto anímicamente le va a crecer mucho al Madrid. Le jugaron bien, le ganaron bien. Hoy se vuelve a repetir ese partido. Y si bien la liga ya está con... Se queda 13 puntos el Madrid después de este triunfo sobre el Barcelona. Es difícil que la consigan. Pero bueno, la final de la Copa del Rey la van a disputar contra el Atlético de Madrid. Vamos a tener el derbi. El derbi madrileño contra el Atleti, como le llaman allá. Y pues vamos a esperar. Ahora se vienen los partidos de la Champions. Vamos a ver si el Barcelona puede resurgir y de este knockout tan difícil. Van a tener ahí que pensar cómo le van a hacer, qué cambios pueden hacer. Yo creo que también por ahí, incluso los jugadores españoles que ya hemos mencionado, yo creo que también por ahí Dani Alves ya sale sobrando. Mascherano, que lo habían puesto en una posición que no es la suya, que era de defensa, él más bien juega de medio de contención. Ya empezar a pensar qué jugadores se pueden echar mano, ¿no? Por ahí está Thiago, por ahí está este otro chico que desborda muy bien. No recuerdo muy bien su nombre, pero son jugadores que si bien apenas están forjando un nombre, ¿no? Y yo creo que ya hay otros jugadores. Puyol ya, yo creo que él ya está, ya con ya está fuera. Ese quiebre pues, que le hizo pues, María. Ya la Compañía Nacional de Danza ya mandó a traer a Charles Puyol, a Carles Puyol. Puyol. Porque pues hizo un split. Se abrió un split ahí completamente. Tremendamente. Yo creo que para el Lago de los Cisnes. Sí, claro, ya lo quisiera. Bueno, Ángel Ibarra está pesando mucho en el Madrid, qué bueno. Le jalaron las orejas, de por sí ya las tiene grandotas. Y le jalaron las orejas. Puyol se quedó ahí. Se quedó ahí. Como pidiendo perdón. Cuando él, o sea, para que le hicieran un quiebre de esos, no, se levantaba y vámonos, ¿no? Pero sí. lo dejó horrible. Vámonos. Vámonos a canción, porque estamos muy felices con esto. Pero bueno, Whistle, my name is Jonas. Venga, anda, Mateo. Tiempo. Regresamos. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada, la voladora radio. Son las 11 y 47 minutos. Un techo para la voladora radio. La voladora radio en campaña. Un techo para la voladora radio. Empezamos haciendo lo necesario, después lo posible. Y ahora vamos por un techo. La voladora radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio. 97.3 La voladora radio. FM. Regresamos a la cancha. Continuamos. Regresamos a la cancha después de este tiempo fuera con las noticias. Seguimos con las noticias nacionales e internacionales, pero antes un anuncio de nuestros queridísimos patrocinadores. Sí, Compu Más, todo para tu computadora en nueva dirección. ¿Ya se te descompuso otra vez la compu, María? Sí, hombre, no puede ser posible. Ya la mandé ahí a Compu Más, ahí que maldita está en Fray Martín de Valencia, número 61, local 2. Este era el local que estaba antes enfrente de la gasolinera y en 20 de noviembre. Y pueden marcar al 978-9747 o mandar un correo a compumas@mecameca.com y bueno, pues ya preguntar por las promociones. Cables USBs, conectores, pantallas, teclados, cartuchos, de tocho morocho para la impresora, impresoras, todo para tu computadora en Compumas. Bueno, estábamos comentando fuera del aire acerca de esta multa que le pone la Comisión de Boxeo de Estados Unidos. Comisión Mundial, sí. Comisión Mundial de Boxeo a Julio César Chávez Jr. Pues por cacharlo, fumándose unos porros. Por Pacheco. Por ahí. Y también eso, pues, se especuló mucho, ¿no? Se le dio con todo, con piedras y palos a Chávez Jr. Porque pues se dice que había subido Pacheco a pelear. Nosotros sí, un poco discutimos acerca del tema. Conocedores del tema, este amigo Eladio Domínguez, y pues estábamos diciendo que no era posible que una persona en ese estado fuera a pelear, o sea, eso no te da fuerzas, eso no te hace Hulk, ¿no? No te transformas en Hulk, no te hace violento ni mucho menos, pero pues le descubrieron que había ingerido... El argumento que tenía como defensa, él había dicho que a él le habían dado un té, que el té contenía tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa de la marihuana, que si bien en Estados Unidos, en muchos sitios, ya es usada terapéuticamente, legal, medicinalmente, legal. Y es legal. Y también para así, recreativo. Y claro, para ayuda a las personas con cáncer, con sida, les produce apetito porque pierden a veces el apetito, los dolores a veces son muy fuertes. Él argumentaba que se ponía muy nervioso, que no podía dormir y que le dieron un té para alivianarse, ¿no? Y que no sabía realmente de qué estaba, que contenía ese té. Pues que se ponga abuso, ¿no? Yo creo que le gustó y le echó más té y le puso más hierbita de esa simpática. Porque, por ejemplo, hace 15 días yo me enfermé horrible de la garganta y me recetaron un medicamento que traía clenbuterol. Ajá, como el que usan los futbolistas. Exacto, que tanto... y dije, no, pues qué onda, ¿no? O sea, si te enfermas y un médico te receta algo para la garganta, para un antibiótico, te metes clenbuterol y después vas a una competencia y te vetan porque estás dopado, ¿no? Entonces, ¿qué onda con eso? Pero ellos saben qué sustancias pueden tomar. Tienen a doctores especializados que les dicen y que no les dicen. O sea, también ahí, pues, digo, lo que haya sido, ya lo castigaron. Sí, le echaron... ¿Cuánto dinero? $900,000, que bueno, para él es. Sí. O sea, con eso paga yo creo que la tenencia de su Ferrari, entonces para él no le va a doler mucho. Pero yo creo que sí, deportivamente para él, de por sí se le cuestionaba mucho la calidad y siempre no estar a la sombra del padre, de Julio Chávez Senior, que bueno, él es el mejor boxeador que nos ha dado México, y bueno, con esto yo creo que le va a pegar mucho a este chico, va a estar casi un año sin poder combatir. Entonces, pero ahí en Las Vegas, ¿no? No es a nivel nacional, ahí en el Gabacho. Sí, en todas partes no va a poder combatir. Se va a tener que estar guardadito en su casa. Con mi querido Galio. Sí, con Galio. Le mandamos un saludo. Y bueno, pues mientras Chávez Jr. va a poder estar en su sembradío de marihuana, donde se asustó que sí, tranquilamente, ¿no? Mientras. Unos 3 meses antes ya se empiece a. Sí, que se libere, ¿no? A limpiar, mientras yo creo que no le va a pegar mucho porque se ve que se la pasa muy bien. De fiesta en fiesta, y bueno, pero pues esa es la noticia de que había quedado pendiente, ¿no? Que se estaba viendo qué iba a suceder con este chico. Así es, ya lo multaron, ya lo vetaron, y pues él dice que va a regresar a callar críticas, ¿no? Va a regresar. Pues tendrá que entrenarle duro, tiene un añito. Sí, pues tiene, exactamente, y ojalá y llegue y con alguien de peso, un peleador que realmente le exija. Y él demuestra realmente que no es un amateur. Sí, un junior ahí del boxeo internacional, pues a expensas de su papá, ¿no? Sí. El otro día estaba escuchando unos audios de su padre cuando fue a las Olimpiadas, ¿no? Ah, sí, Olimpiadas. Sí, sí, que gritaba como, sí, estaría bueno subirlo, ¿eh? Todo borracho ahí, el señor. Y pues, o sea, tremendo, ¿eh? Finísimo. Un ocelote borracho. Sí, cuando yo creo que te metes a comentar o a querer participar en esta parte del deporte donde tú fuiste figura, pues te apasionas. Igual le pasó a Hugo Sánchez, ¿te acuerdas cómo gritaba los goles en el Mundial del 98? Sí, sí. De Hugo Sánchez también han salido algunas noticias a la luz. En la semana leí una nota acerca de que Luis García Postigo, aquel jugador del Atlético de Madrid, así es, y de Pumas, ahora flamante comentarista desde hace muchos años de TV Azteca, ajá, que es siempre nos manda saludos, por cierto, aquí en golpeador de mujeres, también Luis García, que se lo descontó su suegro después. Decía que en ese tiempo, en el Mundial 94 en Estados Unidos, que le habían ordenado a Miguel Mejía Barón que sacara del campo a Hugo Sánchez, que no lo metiera. Que por eso fue que ahí al cambio en contra Bulgaria no lo metió. Inclusive Mejía Barón le dijo a Luis García, ¿sabes qué? Te vas a aguantar porque tú vas a ir a la banca. Hugo Sánchez se va a alinear. Voy a alinearlo de inicio. Titular. A lo que comenta Luis García, que para él fue una experiencia muy dura, porque él esperaba ser titular, él esperaba brillar en la selección, pero pues tenía un jugador ahí de peso, aunque Hugo Sánchez ya venía a menos. Pero sí, desde los directivos de fútbol mexicano estaban tapando a Hugo Sánchez, imagínense. Sí, fue todavía, lo que se comentó mucho. Y estaba de director técnico aquí en México, pues también les tiró a todo el mundo. ¿Qué es eso? Es el sonido del más allá, de los diablos del Toluca. Hablando de los diablos, vamos al fútbol inglés, como el a ver su equipo. El Manchester que ganó. Ganó hace rato 4-0 y le comentaba a Pepe Toyo que este japonés Kagawa, que metió los dos primeros goles del Manchester, el segundo gol que metió. Se Kagawa. No, golazazazazo. Es una vertical que le mete Rooney y llega solito frente a la portería este japonés. Hace la finta que va a sacar un disparo potente. El portero y la defensa, todo el mundo se van con la finta y él la toca al contraflujo que van los jugadores. Golazo. Ahí estaba Tato Noriega comentando, se quedó así de 6, y sí, la verdad es que sí, muy buen gol. Ahora que mencionas a Tato Noriega, fíjate que es exjugador que militó en Santos. En Pumas, en Morelia. Es un buen comentarista, me gusta mucho de lo que tiene ESPN, se me hace muy buen comentarista. Yo creo que el tipo ha de haber estudiado algo, ¿no? Porque pues... Sí, no se nota improvisado, ¿eh? Es bien fácil bajarse del caballo y subirse a un carro. Y pues sí, pero se nota, ¿no?, en su dicción y su manera de comentar. Es un muy buen conocedor. Hay jugadores que se cultivan, como este señor. No, nada que ver con el Brody, por ejemplo. Bueno, él lo tiene. Es penalti. No, está ahí atrás, está ahí. Es que allá en nada la que isla. Ver con este señor. Y pues ahí está la cuestión del fútbol, ¿no? Del Manchester. Que pues estaba esperando al Madrid. Al Madrid va a estar bueno en el resto de los sueños. Que se decía que hoy el Madrid no alineó a 5 titulares, entre ellos a Ronaldo. Entró de cambio, Kedira también entró de cambio. Özil jugó. Mesut Özil no jugó. Estuvo este chico, ¿cómo se llama? Modric. Jugó de inicio. Kaká. ¿Todavía juega en el Madrid, Kaká? Dijo en recientes entrevistas que estaba listo. estaba listo para regresar y se quiere al Milan. Protagonista. Bueno, el caso es que no se alinearon estos jugadores porque, bueno, pensando ya la liga ya está más que ganada por el Barcelona y ellos están pensando en el Manchester. A menos que tengan la desgracia de que empiecen a perder todos los partidos. Ojalá. ¿No? Y pierdan 13 puntos y entonces estaría muy bien. Sí, sí, sí, claro. Entonces, en la semana que entra Manchester contra Real Madrid, pues partidazo. Y ya platicaremos la semana que entra. Y ya todo, pues Mourinho ya hizo su programación de su partido y por eso no metió a los jugadores contra el Barcelona. Afilando por ahí las garras Mourinho. Nos espera un partidazo y como dice esta canción de Arcade Fire, ready to start. Exactamente, vámonos con Amateur. Man, the truth. regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM, La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur. Y hace 8 días se llevó a cabo el Popo Bike, que por cierto La Voladora Radio hizo una cobertura especial en vivo desde las 9:30 de la mañana, de la mañana hasta como por las 3:30 de la tarde, más o menos. Y se le dio el seguimiento a la carrera desde que inició la primera carrera, que era la Marathon Bike, que consistía en 51 kilómetros. Y después la Classic Bike, que era de 30 y tantos kilómetros, que era más para la parte amateur. Y bueno, pues fíjate que estábamos en el centro, Pepe, ¿recuerdas? Y la persona que estaba hable y hable como Merolico ahí, nos iba diciendo que iba ganando Pericles, este griego que ha sido campeón mundial allá en Europa. Y de repente, de unas buenas a primeras, cambió la posición y se la llevaba a este colombiano, que bueno, al final fue el que llegó y lo rebasó por 6 minutos, que la verdad es bastante. Yo pensé que 6 minutos más, ¿eh? No, fueron 6 minutos. Yo me acuerdo que en ese momento estaba en la avenida Hidalgo, estaba por ahí cubriendo también el evento, y cuando empezaron a anunciar que ya venía el primer corredor, pues yo esperaba Pericles, pero no, este colombiano entró solito y su alma en la meta. Comentan en las entrevistas que tenemos también en Amateur Prensa que pues les hizo mucho, mucho daño, bueno, les afectó la altura, aunque estaban muy contentos de venir a correr a este nivel de altura, que les sirve mucho para su resistencia, pero obviamente en Europa dicen que sí son montañas, sí es cerro, sí hay cerros, ¿no? Pero pues estamos hablando de que, por ejemplo, pongamos un ejemplo, Amecameca está al nivel del mar y suben a la montaña, al Popo, ¿no? Allá en Europa, así, haciendo una comparación. Y aquí, pues no, aquí no estamos al nivel del mar, estamos súper altísimos. Y luego subir allá a la sierra, al monte, pues sí requiere de que estés acostumbrado o de verdad tengas una condición física muy importante. Sí, y fíjate que aparte que fuimos, había varios medios locales cubriendo el evento, pero fuimos los únicos que lo estaban cubriendo en vivo. Entrevistamos al terminar la carrera, entrevistamos primero al colombiano y nos decía que bueno, había sido una carrera dura, que espera le ayude para las siguientes competencias que va a tener aquí en Latinoamérica y en Sudamérica. Y bueno, también cuando entrevistamos a Pericles decía que pues el muchacho colombiano estaba más acostumbrado a correr en la altura, que le había costado trabajo a él, que se había sentido mal le había dado mareos, que las piernas ya se le hacían como de Bambi recién nacido. Y bueno, al final el colombiano pues se lleva, y son 6 minutos los que lo pasa. Y la verdad es que es bastante. Yo pensé que lo iba a llevar por máximo 1 o 2 minutos, y sí fue mucho. Después llega el danés, llega el italiano, que también lo entrevistamos, y el italiano empezó diciendo primero que se había perdido en la ruta, ¿no? cuando pues ya llevaba una semana conociéndola, y bueno, y en segunda que sí, efectivamente la altura le había afectado mucho. Y el entrenador de Pericles también decía que la altura había sido un factor para que él no llegara en primer lugar. Pero bueno, eso le sirve como un buen entrenamiento para la competencia que se viene. Y en octubre se va a llevar la Ixtabike también, y el próximo año pues el Popobike 2014, que ya lo quieren meter como parte del serial que ellos corren en Europa. ¿Qué significa esto? Bueno, que ellos vendrían aquí a competir ya no como entrenamiento, sino parte de la competencia que les daría puntos para ganar algún título. Así es, para sería competir. Genial. Pues sí, sería muy bueno. Yo la verdad tengo por ahí alguna mala impresión del Popobike en la cuestión de la organización. Los competidores muy bien, vinieron a dar su mejor esfuerzo, y también mucha gente de Ameca se inscribió, por ejemplo, sí. Milton, que le mandamos un saludo. Milton Rodríguez. Edgarín, Edgar Santos, que Edgar Santos Amador también se inscribió. Esta chica, ¿cómo se llama? Hay una por ahí, una Griselda, Gris también. También compitió y ganó un buen lugar. Por ejemplo, Milton llegó en séptimo lugar, sí. De la carrera en la que sexto lugar. Sexto lugar en la carrera en la que se inscribió. Realmente la participación de la gente sí estuvo muy bien. La organización, vamos a meternos a la organización, y sí, de verdad, por ejemplo, estaba la cuestión de prensa, la carpa de prensa, y enfrente de nosotros estaba el audio a todo lo que daba. No podíamos entrevistar como debía ser a los competidores, a los ganadores. Era un desastre total, toda la gente pues interesada en ver a los... Sí, al principio, bueno, nadie se acercaba más que la gente de prensa, pero hubo un momento que cuando termina la carrera llegan los competidores, pues les queremos entrevistar. Y no podíamos, primero porque no nos dejaban escuchar por el audio que estaba enfrente, como dice Pepe. Y luego, segundo, se empezó a meter un buen de gente que no sabías ni quién era. Y bueno, tomándose fotos con los competidores y autógrafos, no hay problema, es parte de, ¿no? Pero pues sí, no te dejaban hacer tu chamba como debía ser en esa parte. Y luego, en la parte de las inscripciones en la mañana, pues, se retrasó una hora porque ellos podían inscribirse por internet desde 3 meses antes. También lo hacen un día antes ya, o una hora antes de que empiece la competencia, pues también, digo, criterio de los competidores. Señores, hay que inscribirse desde antes, ¿no? Claro, no hay que dejar para todo a la mera hora. Pero sí, fue un buen evento. Yo creo que les falta un poquito ahí en la logística. Vamos a tener que sugerirles que contraten a Amateur por ahí, Trademark, sí. Para que pues podamos organizar bien una competencia. Esto sí le da mucha visibilidad a nivel internacional a Meca Meca, más de la que ya tiene, y pues ojalá y lo podamos hacer mejor para el año que viene o en octubre, sí, para ir mejorando y que para que aquí para haya una derrama económica importante. Claro. ¿No? Aparte, no, fíjate que el día sábado, que ya habían cerrado las calles, que ya no permitían el paso de ningún carro, ningún transporte público, y que la gente caminaba por el centro de Ameca, pues, la verdad no parecía Ameca, no parecía otra ciudad. Esa tranquilidad, sí, que se una ha perdido tranquilidad con totalmente. El tiempo, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, cuando fuimos a la boda allá en Querétaro, uh-huh. Nuestro buen amigo Rubén, en Luna, los domingos en Querétaro, en el centro de Querétaro, es peatonal. Los domingos, o sea, los domingos no entra ningún carro ahí, ¿no? Hay un estacionamiento subterráneo, uh-huh. Donde puedes meter tu cochecito, puedes dejarlo en unas calles aledañas y no está lejos el centro. Y se disfruta muchísimo. Sí, puedes caminar con tu familia. Sí, es una sugerencia que se le puede hacer al ayuntamiento. El problema aquí, bueno, pues es los comerciantes que están en el centro, porque el día domingo es día de plaza aquí en Ameca. Y bueno, hasta cierto punto, pues sí se verían un poco afectados. Aunque ese día de la competencia, algunos el sábado pues estaban diciendo, oye, ¿por qué cerraste? Ya el mero domingo, esperen que sea la hora de la comida, que termine la competencia. Y pues creo que el mercado estaba a reventar. Pues un poquito. Fíjate que no tanto, sí hubo por ahí una molestia de parte de algunos miembros de ahí del tianguis, porque pues no había la logística para decirle a la gente, pues de este lado puedes pasar a comer y demás, ¿no? La gente que llegó a caer a los negocios de comida, pues sí, fue poquita. Y lo que sí hubo mucho alrededor, se estacionaron muchos competidores, mucha gente que venía del distrito. Se hizo medio caos ahí en las calles, comían inclusive por ahí también, o sea, no había tenido una logística para que la gente pudiera conocer. Y qué bueno, son cosas que se van viendo para ir mejorando para las próximas ediciones de este Pop-Up Bike del Ixtabay, que se viene en octubre, que también, por cierto, ahí andan diciendo que a lo mejor no se hace porque hubo un problema con un organizador. No sabemos realmente cuál ha sido el problema. El problema es que lo tratan como si hubiera sido secuestrado. Ajá, sí, incluso hubo una jornada noticia ahí que sí, de hecho la leí en Twitter y yo no pude acompañarlos hace 8 días en la transmisión, no pude estar con ustedes, pero en la semana lo vi, entonces pues me pareció interesante comentarlo porque se había manejado, ¿no? Que lo habían secuestrado, que lo habían sacado de aquí. Y es importante que esa información no está confirmada. Ni la que está secuestrada, ni tampoco que por ahí... La otra versión que se maneja, que está en el botellón. Ninguna de las dos está confirmada. Eso sí hay que verlo porque sí le da una mala imagen. Sí, que sobre todo al turismo, ¿no? Seguridad, sí, ¿no? Claro. Aparte, últimamente, con las situaciones lamentables que han pasado con muchos extranjeros en México, por ejemplo, lo que sucedió en Acapulco con las españolas que violaron y, bueno, muchos... Ahí en Yucatán también una italiana fue vejada también en Playa del Carmen. Sí, entonces no hay que dejar esa mala imagen que se tiene, ¿no? Que puedan venir aquí la gente a convivir con su familia, a divertirse con estos eventos tan importantes como... Sí, y sobre todo confirmar las notas, porque si no son verídicas, pues... Sí, claro, no estar espantando a la gente y creando una falsa alarma. Así es. Bueno, pues vámonos con una rolita. Estos son los Smiths y esta rola es This Charming Man. Amateur. Radio 97.3 FM. Son las 12 y 17 minutos. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en la última parte de Amateur y nos vamos a ir con esta sección tan querida por todos ustedes porque nos recuerda siempre unos viejos tiempos. Retro. Retro en Amateur. Retro. No, que se repita. Retro. En esta ocasión vamos a hablar de un equipo que pues duró poquito en el máximo circuito en el fútbol mexicano. Vinieron varios jugadores a reforzarlo, entre ellos pues, un ídolo, ¿no? Sí, ahora que estamos hablando precisamente del Real Madrid, vamos a hablar de un equipo de mediados de los noventas, el Atlético Celaya, este equipo cajetero de la ciudad de Celaya, de Guanajuato. Aunque se oiga feo, Sí, era cajetero, bueno, se cajeteó, llegó a la final de aquel entonces. Llamó mucho la atención porque en su primer año que regresa que llega al máximo circuito de primera división, en aquel entonces todavía se jugaba el torneo largo, fue el último torneo largo de la temporada 94-95. El Atlético Celaya, lo que llama la atención fue la contratación de Emilio Butragueño. Este jugador legendario Michel también vino a jugar. Fue después, él llega y llama mucho la atención, ¿no? Porque él estaba recién retirado se había ido del Real Madrid, le hicieron una emotiva despedida a Emilio Butragueño. Actualmente tiene un cargo directivo en el Madrid, pesa mucho, es una persona que tiene muchos estudios, muchos conocimientos de fútbol. Y bueno, llega, ¿no? Y se cuestionaba mucho porque él tenía aproximadamente unos 34 años, ya en el ocaso de su carrera, pero llega a darle mucha luz y mucha brillantez al fútbol mexicano. Yo recuerdo que apoyaba mucho a ese equipo, era mi equipo favorito en ese entonces. Bueno, pues obviamente por la cuestión, ¿no?, de tener cerca a alguien de un de Real Madrid. Y bueno, empiezan a jugar, tenían una base, por ahí estaba Damasceno Tiva. Estaba Tiva, estaba Richard Zambrano. Richard Zambrano, chileno, un ecuatoriano Hurtado en la defensa. Iván Hurtado, que era muy Hurtado, bueno. Que llegó aquí en sus mejores momentos. Sí, en la portería estaba Pineda. También estuvo Adrián Chávez un tiempo. Bueno, este equipo que poco a poquito, empiezan a ganar. Era el torneo largo que se jugaban por puntos. Los primeros siete eran los que entraban directos a Liguilla. Recuerdo que, pues bueno, califican, van a jugar contra Monterrey en cuartos de final y después contra Veracruz. Y después contra Veracruz. Las semifinales, uh-huh. Y llegan a la gran final contra el Necaxa. En el partido de ida quedan empatados a 1 en Celaya, sí. Contra Necaxa. Se juega la vuelta en el Estadio Azteca. Que lo curioso de ese partido en el Estadio Azteca es que la mayoría de los aficionados eran de Celaya y le iban a Celaya. O gente que había ido a apoyar a Celaya, sí. Porque había caído también ese equipo que muchos era su segundo equipo. Yo me acuerdo que muchos. Sí, entre ellos yo. Comentábamos que sí, ¿no? Pues el Celaya. Por ahí, de hecho, quedaron 0-0 en ese partido de vuelta y por el mentado gol de visita, por el que habían metido en el partido de ida Necaxa, se coronan campeones. Por ahí tuvo una jugada Emilio Butragueño. Sí, que le mandan un centro y no, él es muy bajito, mide aproximadamente yo creo que 1.70. No alcanza a llegar a cabecearla, que si no el Celaya se hubiera coronado como campeón de aquel torneo, último torneo largo. Y marcó muchas cosas porque entró mucho en el gusto de la gente. Y después empezaron a traer a otros jugadores. Llega sí, Hugo Sánchez, Michel, Martín Vázquez. Hubo un momento que tenían ahí. Ya casi la base del Madrid. Sí, la base del Madrid, pero ya estaba Schuster, después. Que por cierto, Schuster también llega a México, pero llega a jugar a Pumas. Así es. Después tienen muchos problemas económicos. El presidente del Celaya incluso tuvieron que hacer una colecta entre la gente para que los apoyaran, porque pues ya no tenían para pagarle a los jugadores. No fue un equipo que después redituara mucho, porque lamentablemente después de esa primera gran temporada que tuvieron, ya no pudieron volver a conseguirlo. Vinieron muchos entrenadores por ahí. El que los salvó fue ¿cómo se llama este? El entrenador que estuvo con Mejía, con al que habían secuestrado, ¿cómo se llama este? Rubén Romano, él fue el que lo salva para que no se fueran a segunda división. Después tuvieron que vender la franquicia, la vendieron a Colibris de Cuernavaca. Ah, sí, Juan, allá en Xochitepec. Así es, y después, bueno, el Celaya ahora anda en la primera división, acaba de subir a la primera división especial, a la segunda división. La primera. De ascenso. Están ahí jugando, de hecho han estado jugando unos partidos de la Liga Muy X. De la Copa Muy X. Ahí jugó Eder. En Celaya, ¿verdad? Celaya. Sí, jugó Eder. Sí, ellos han tratado de hacer otra vez, de volver a brillar. Tuvieron que empezar de cero, ya no está el mismo presidente que estuvo antes. ¿Te acuerdas que era Juan Manuel Álvarez? Juan Manuel Álvarez. El técnico que los llevó a hacer Español, ¿no? No, mexicano. El dueño era de ser español. No recuerdo bien el nombre de este señor, pero sí era una franquicia que hizo mucho por el deporte en Celaya. Creció mucho también el estadio. Ya tienen una escuela. No tiene mucho que estuve viendo un reportaje en estos cuates de los Villamelones, ¿te acuerdas? Sí, que sale en TDN. En TDN, estaban haciendo una entrevista, un reportaje sobre cómo están manejando el fútbol en Celaya. Las instalaciones, si bien no son las de primer mundo, comparadas con Pachuca, por ejemplo, con estos grandes equipos, pero sin embargo sí tienen ahí mucho apoyo para los jugadores, y como bien lo marcas, Eder estuvo por ahí también un tiempo militando, sí. Ya nos platicó su experiencia por allá. Yo creo que lo que le faltó al Celaya fue alguien que organizara mejor la porra, porque realmente era un martirio ir a ver al Celaya y estar siempre con el sonidito del ti, ti, ti, ti, ti, ti. Yo las oportunidades que los llegué a ver, sí fui a como a tres partidos a verlos en el Estadio Azteca. Mi papá, mi tío y yo, por ahí le mando un saludo a mi tío Jorge, que ojalá nos esté escuchando, que también nos escucha, nos ha comentado por ahí que nos escucha. Fuimos a verlo en el Estadio Azteca, un partido contra Necaxa y contra América. Lamentablemente las veces que fui perdía, ¿no? Pero sí, la porra, no estábamos tan cerca porque la verdad sí era estridente y todo. Sí, una porra que sí, nunca se callaba. Yo también alguna vez fui a ver algún Puma-Celaya también ahí en Cebu, que quedaron 0-0, en un partido súper aburrido. Pero la porra, así de plano, o sea, fuera el partido más emocionante o más aburrido o como tú quisieras, nunca se callaba. No había un minuto que en el partido no se callara. Hubo una anécdota entre tantas de los jugadores que, por ejemplo, Damasceno Tiva, en un partido, no recuerdo en qué estadio fue, pero estaba pegando a plomo el sol y se desmaya. Porque te acuerdas que Damasceno Tiva corría mucho por la banda. Sí. Era un jugador brasileño, menudito, espigado, muy delgado. Sí. Pero que tenía unas gambetas y un drible y un sprint, pero... Sí, con todo, sí, era rapidísimo. Sí, rápido. Y en un partido, de repente, manda un centro y nada más se va hacia al lado de la cancha y se cae. No, pues, ¿qué le pasó a Tiva, no? No, pues, se desmayó. Estaba anémico. Sí, sí. ¿Por ahí te acuerdas de Filiberto Fulgencio? Ya en los últimos años, temporadas del Celaya, Fifu se llamaba Fifu, un jugador, sí. Pudo haber salido de algún equipo de aquí de Ameca sin problemas, ¿eh? Sí, claro. Llanero en todo su rollo que traía el hombre. Gran personalidad. Sí, así como podía tener y meter grandes goles, y aparte era simpático porque tenía un carisma ahí chistoso. Recuerdo una vez un partido contra Atlas, le dan un cabezazo. Y en el pómulo se le hincha, y si de por sí no era agraciado físicamente, no, bueno. Le hacen un zoom a la cano, bueno, que yo creo que los que estábamos viendo. Lo que es ese cuate y Terrazas también, como qué personalidad tuvieron. Sí, el guerrero Terrazas, ¿no? Del América, sí, también era, ese era medio plomo. A mí Isaac Terrazas nunca me cayó muy bien. Vámonos a la canción, ¿no? Vamos a cancioncita. Parece que tenemos 4 minutos todavía. No estaba la canción. Sí, está. La Psycho Killer de los Talking Heads. Se la paso a mi señorita productora. Si quiere, pásenme la memoria. Aquí se la paso, aquí la tengo. Pues llévela. Creo que por ahí también tenemos una de Blur. Está por ahí en el... La teníamos guardada. Oye, que se acabaron bien rapidísimo los boletos para ir a ver a Blur al Plaza Condesa. Sí, bueno, ya tocando, ya terminando esa parte del de los Toros del Celaya y bueno, esa bonita... Ojalá y puedan regresar otra vez los Toros del Celaya. Sí, son de esos equipos que le dieron otro toque a la Liga de Fútbol Mexicano, como también fue los Toros en su momento, como ahorita lo está haciendo el Tijuana, ¿no? Sí, así es, equipos que brillan y ojalá y se mantengan en el primer circuito. Bueno, ya tocando el tema de la música, pues sí, los boletos para Blur volaron, abrieron una fecha el viernes 15 de marzo, en el Plaza Condesa, este foro que pues no tiene mucha capacidad para recibir a tantas personas. Y Blur, bueno, dijo, vamos a... Por ahí estaban diciendo, estaba comentando David Hernández, este compañero de Ibero 90.9, que lo iban a tomar como un ensayo para lo que van a hacer en el Foro Sol. Y bueno, pues va a ser... bueno, va a estar muy cerca, va a ser todo esta íntimo, ¿no? De tener a Blur, esta banda legendaria, de tenerlos ahí cerca, y pues sí, volaron los boletos, liberaron unos cuantos y los pudimos, pues vamos a tener la oportunidad de verlos dos veces, los que se los hayan que tengan la suerte de haber conseguido boletos para los dos días, pero yo creo que cada día, tanto verlos como en el escenario mayor, grande, en el Vive Latino, que va a ser un festival que este año promete mucho, si bien año con año se ha estado superando, que ya ha estado siendo la competencia directa del Capital, y bueno, esta banda, ¿no? Blur, que tanto se espera de verlos después de tantos años de ausencia, de no haber venido a México, y pues eso, ¿no? A ver qué... Ojalá y pues se esperan buenas cosas para este festival. Pues ya nos tenemos que ir, compañeros de Amateur. Pues sí, se nos acabó. Nos vamos con la cancioncita, y nos vemos dentro de 8 días. Espero que alguien por ahí afuera nos pueda invitar al partido de Pumas Guadalajara. Sí, nos estaría genial, ¿eh? O sea, a invitar al Cruz Azul de América también, no me enojo. También, exacto. Ariel, nos vemos. Estamos escuchando la próxima semana aquí en Amateur. Son los Talking Heads, Psycho Killer. Psycho Killer, que es que sí. Que es que sí. Why say it again?